antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Momo se convertirá en una película de terror. La figura que se hizo viral y causó pavor en redes sociales cobrará vida en la pantalla grande. Roy Lee, fundador de Vertigo Entertainment, y Taka Ishise, un productor japonés, quienes trabajaron en filmes como La Maldición, El Aro y la última versión de It, estarían detrás del proyecto, junto con Orion Pictures. Los detalles de la cinta son escasos, por lo que no está claro cuál sería la trama ni cómo sería mostrada la escalofriante mujer pájaro. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.